y vienen más de la autora. ¿Lo podemos grabar? Sí, tráelo y lo vemos. Sí, tráelo y lo vemos. Bueno, como veis ahí, el primer punto plantea la concepción de la naturaleza humana de Santo Tomás, a partir de la cual, como veíamos ayer, pasa a definir el contenido de la ley moral natural que rige el comportamiento de esa criatura dotada de libre albedrío. Entonces, habría dos concepciones opuestas, en principio, acerca de la naturaleza humana y de la formulación de la filosofía moral. Dos modos diferentes de entender la ética. Habría una concepción mecaniquista, o llamada también ética de los móviles, que sería la que arrancarían los sofistas y estaría presente también en Epicuro, en Lucrecio, etc. Cuya definición de bien estaría basada en qué es lo que de hecho mueve a los hombres a comportarse. Por eso se llama una ética de los móviles. Entonces, en función de lo que de hecho mueve a los hombres a comportarse, se define el bien. Y por eso, si recordáis, Epicuro establecía el placer como el bien, y por tanto lo que rige el comportamiento humano, lo que rige la moral del sabio Epicuro, ¿no? Santo Tomás, siguiendo la tradición que va de Sócrates, Platón, Aristóteles, trataría de establecer una concepción finalista, teleológica, de la naturaleza humana, también llamada ética de los fines, según la cual no se establece el criterio de bien en función de lo que de hecho mueve a los hombres a comportarse, sino de lo que debería moverles a comportarse. ¿Y de dónde sale ese debería? Pues justamente del estudio de la naturaleza humana, que sería el planteamiento que estaría ya en Platón y sobre todo explícitamente en Aristóteles, según lo adopta Santo Tomás. De tal manera que para determinar cuál es el bien natural y por lo tanto moral del ser humano, habrá que determinar cuál es su naturaleza. Ese bien, entendido como finalidad natural, constituiría la felicidad del ser humano, entendida como perfección humana, es decir, como el grado máximo de desarrollo de las capacidades que el ser humano tiene, sencillamente, y que las tiene como función biológica, vamos, por su propia naturaleza, digamos. Por lo tanto, ¿qué habrá que hacer para dar contenido a la ley natural? Pues estudiar la naturaleza del hombre, claro. Y como veis ahí, la naturaleza del hombre, por influencia aristotélica de nuevo, tendría tres tendencias orgánicas o biológicas. Como sustancia, tendería a la conservación de su propia existencia. Y entonces el bien estaría definido por el impulso a conservar la propia existencia, vamos, presente en todo ser natural, digamos, ¿no? Como animal, se da un salto más, ¿no? Tendería a la conservación de su propia especie. Y por eso los animales pues se reproducen, es decir, copulan sin tener ni idea de que son espermatozoides fecundando óvulos ni de ningún proceso biológico, sino inconscientemente. ¿Inconscientemente por qué? Porque está en su naturaleza, ¿no? Como en parte vimos en la quinta vía de la demostración de la existencia de Dios, que todo el universo estaría ordenado, incluso los entes irracionales cumplirían leyes racionales. ¿Perdón? Llamar instinto al impulso natural es otra manera de llamar al impulso natural, ¿no? El instinto es un impulso natural, inconsciente, por lo tanto. En fin, no hay más que ver a un perro en celo, que es que no se controla. Hombre, de hecho, precisamente, los animales, no es casual que la mayoría de animales, vamos, no soy ningún experto en zoología, pero los animales pasan por épocas de celo, vamos, al menos los mamíferos. ¿Por qué? Hombre, porque es una, como los ciclos de las estaciones, claro. O sea, porque es un ordenamiento natural, biológico. porque lo necesita la propia especie, diríamos en términos aristotélicos, para su conservación como especie. Por eso la categoría, en fin, no me quiero meter ahora donde no me llaman, pero bueno, por eso la categoría de individuo es una construcción no natural, sino artificial, claro. Es como la filosofía, la democracia, el teatro, los Juegos Olímpicos y la ciencia son inventos griegos. Son artificios, es que esto es lo importante. Es el salto que el ser humano da para distanciarse o separarse de, o por medio del cual se separa o se distancia de la mera animalidad. Porque la animalidad ata en grupos, en especies, o en hordas, o en... mientras que el ser humano se individualiza por medio de un proceso artificial. Si bien, diríamos en clave aristotélica, si bien ese impulso artificial pues tiene un origen natural, ¿no? Porque la naturaleza del hombre es la que le hace, la que le posibilita hacer construcciones artificiales. Que son las que nos hacen libres, en definitiva. Sergio, no sé si querías decir algo. Seba. No, que porque los animales tienen distinto de su especie, si a ellos pueden morar el padre igual que si van... Justamente, por eso digo que desaparece el individuo. O sea, que, sí, el, que o sea, desaparece, que es irrelevante o es secundario. Precisamente porque no es una... ¿cómo decir? No es una un procedimiento consciente del animal, sino que se le impone por vía biológica, ¿no? Del cual es inconsciente. O sea, que los, sencillamente, que los animales no se reproducen para conservar la especie, conscientemente, digamos, desde su propio punto de vista, sino que es la naturaleza la que, de algún modo, ordena los instintos de los animales de tal modo que se... ¿Y qué es lo que pasa si no fuera así? Pues sencillamente que no que se extinguirían, ¿no? Ya, como ha habido especies que se han extinguido, ¿no? Y claro, tercera, y aquí nos da la clave, porque la tercera tendencia es la que define al ser humano precisamente como humano, en el sentido de que lo diferencia, como vimos, de la animalidad y de la mera sustancialidad, podríamos decir, que es su impulso racional, digamos. Es decir, que la finalidad biológica del ser humano estriba en conocer la verdad y en vivir en sociedad. De tal modo que el bien estará determinado por la naturaleza humana, no por lo que de hecho hacen los hombres, sino por aquello para lo que están capacitados por su propia, digamos, estructura orgánica. Es decir, para conocer y vivir en sociedad. Recordar el libro primero de la política de Aristóteles. ¿Por qué decimos que el hombre es un animal político por naturaleza y no la abeja o cualquier otro animal gregario? Porque las abejas lo hacen instintivamente y no son capaces de discernir lo bueno de lo malo. Mientras que el hombre sí. Dice Aristóteles, ¿cuál es la prueba de eso? La prueba de eso es que los animales que están dotados de voz solo son capaces de expresar el placer y el dolor, pero no lo justo y lo injusto. Para Aristóteles el salto cualitativo es el lenguaje articulado. Capaz ya de expresar no ya el dolor y el placer, sino lo justo y lo injusto, lo bueno y lo malo. Y para Aristóteles esa es la clave que permite separar al ser humano como animal político por naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, por convicción, digamos, por su propia función racional. A diferencia de los animales gregarios que se juntan por instinto, sencillamente. Bien, de tal manera que la ley natural, digamos, ese sería el contenido que le damos a la ley natural. De ahí procede el bien. Cuando definimos bien, por lo tanto damos contenido a la ley natural, está definido a partir de la naturaleza humana. Y dice ahí, propiedades de la ley natural. Dice, es evidente, es universal, es inmutable. Evidente, vamos a ver, enseguida, en qué sentido dice Santo Tomás que es evidente. Universal porque, claro, afecta a todos los seres humanos, a todos los seres racionales dotados de libre albedrío. Ninguno escapa, queda fuera del... Bueno, esto es absolutamente importantísimo para entender cómo, en qué sentido y por qué. Pues esto es uno de los rasgos, digamos, que nos permiten volver a esa idea que es crucial en el cristianismo, que es la idea de universalidad, que tenemos una religión universal, que no deja a nadie fuera. Digamos, transversal, o sea, que transfiere, que traspasa, que trasciende los límites que establecen las fronteras y los estados realmente existentes, como vimos ya en la ciudad de Dios de San Agustín. Dice, y es inmutable, es decir, no puede cambiar. No puede cambiar en sus principios esenciales, como veremos. Estas tres características son las que Santo Tomás se dedica a discutir y demostrar, digamos, en la cuestión 94 de la Suma Teológica, si no recuerdo. Bueno, entonces, como tenéis ahí en el esquema, ¿qué sería exactamente la ley natural? Como veis ahí, hay dos ámbitos claramente diferenciados. El primer ámbito es el que llamamos el orden de lo especulativo o teórico. Y en una especie de espejo, aunque veremos que hay ciertas diferencias, claro, diferencias que introduce, como vimos ayer, el libre albedrío, sencillamente, ¿no? Como digo, vemos básicamente la misma estructura, como en espejo, referida al orden de lo práctico, de la moral, vamos. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que es como un espejo, pero un espejo no es un espejo exacto, digamos, porque va a haber alguna diferencia. En el orden teórico, estaríamos dentro del ámbito de lo necesario, lo que no puede ser de otro modo. El ámbito de la ciencia, vamos, en términos aristotélicos, si queréis, del conocimiento teórico. Por lo tanto, el primer principio básico en ese ámbito, es decir, lo más evidente por sí mismo, es el ser. Porque todo se reduce al ser. Porque el ser, el hecho de que las cosas son, es la base, el principio, el origen, el fundamento primigenio de la realidad. ¿Me seguís? De la noción de ser se deduce inmediatamente el primer principio o axioma. El término axioma, ya sabéis, que está sacado de la geometría y que significa un principio que es evidente por sí mismo. Es decir, que no necesita demostración. Porque si necesitara demostración, la demostración a su vez necesitaría demostración, etc. Ad infinitum. Un axioma o primer principio en el ámbito del ser, el primero, es el principio de no contradicción. A es igual a A, en su versión negativa, A es distinto de no A. Principio de no contradicción. En el ámbito del orden práctico, entraríamos ya en el terreno de lo contingente o de lo posible. ¿Lo veis? ¿Qué es lo que introduce la contingencia? Lo acabo de decir yo antes, lo vimos ayer. ¿Qué es lo que introduce la contingencia en este terreno? Clave, una clave absoluta, vamos, para entender el pensamiento cristiano. El ser humano, ¿pero por qué? ¿Qué tiene el ser humano? Libre albedrío. O sea, el libre albedrío es lo que introduce el carácter de posible o contingente, ¿no? En el orden práctico, a pesar de estar, digamos, en el terreno de lo contingente, la primera noción es la noción de bien. Lo que en el orden especulativo es el ser, en el orden práctico es el bien. ¿Por qué? Porque toda discusión moral, en el fondo, ¿a qué se reduce? A si está bien o mal, ¿no? Sencillamente. ¿De acuerdo? Y del mismo modo que en el orden especulativo tenemos un primer principio común, evidente por sí mismo, es decir, axiomático, en el orden práctico también. Y ese primer principio o axioma sería el de el bien es lo que hay que hacer y el mal es lo que hay que evitar, ¿no? Igual que a un médico, cuando entra en la carrera, como hemos, caso ejemplo que hemos puesto alguna vez, le obligan a que jure, a que firme, acepte y acate el juramento hipocrático. Y el juramento hipocrático no te dice que cuáles son los métodos técnicos para escayolar un brazo o para, en fin, curar una dermatitis. Sino lo que dice es que la dermatitis hay que curarla. Y el brazo roto también. En lugar de romper brazos, porque claro, o provocar dermatitis, porque claro, un médico sabe, tiene tanto conocimiento técnico para curar un brazo como para romperlo. Yo creo que he puesto el ejemplo muchas veces, y especialmente hoy, que es 27 de enero, y como sabéis, y si no lo digo yo, es el día que oficialmente es elegido como el día de la memoria del holocausto, porque el 27 de enero del año 45, las tropas soviéticas entraron en Auschwitz y liberaron el campo, cuando los nazis ya se habían largado, claro. Y gran parte de los altos mandos nazis eran médicos. Y los médicos eran necesarios no solo para todo tipo de experimentos que realizaron, sino un médico es imprescindible en los sistemas de tortura. Porque el médico sabe hasta dónde puedes llegar en la producción de dolor sin pasar el umbral de la muerte. Es decir, que un médico técnicamente puede tanto producir enfermedad como salud. De ahí el juramento hipocrático. Por eso el primer principio en el orden especulativo es el bien es lo que hay que hacer y el mal es lo que hay que evitar. Que sería evidente por sí mismo. Sí. Cuando has dicho antes que los debates así en realidad tienen que ver con el bien y el mal, no es así porque si imagínate que están debatiendo entre la existencia de Dios, que si está o no es bueno ni malo, simplemente... Claro, pues eso digo en el terreno práctico. Si Dios existe o no, sería una discusión en el ámbito de lo especulativo. En el ámbito de lo necesario. Dios existe o no existe. Otra cosa es si nosotros llegamos a la demostración o al conocimiento de una cosa o de otra. En el ámbito práctico, no. Es que ahí es donde cambian las cosas. ¿Por qué? Porque en este ejemplo, como en cualquier otro, ejemplos más sencillos, un triángulo, pues la suma de los ángulos de un triángulo es suma de rectos. Y tú en un examen puedes poner que no, o puedes poner que sí, pero el triángulo no se modifica. Ahora bien, podemos decir... ayudar a las viejecitas a cruzar la calle está bien, pero si tú, en lugar de ayudarlas, pues le tiras una piedra, pues está mal, pero la cosa cambia, digamos, la realidad cambia. Mientras que el triángulo no cambia por el defecto de tu conocimiento, tu comportamiento sí. Por eso decíamos que entramos en el terreno de lo contingente. Pero hasta aquí, digamos, es decir, en vuestro esquema, hasta aquí, el espejo cumple su función. ¿Por qué? Porque lo que es el ser en el orden teórico lo es el bien en el orden práctico. Y lo que es el principio de no contradicción en el orden teórico es el principio de hacer el bien y evitar el mal en el orden práctico. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que en función de el carácter contingente o posible del terreno en el que nos movemos dentro de lo práctico, a medida que nos alejamos de esos primeros principios que son evidentes, inmutables y evidentes por sí mismos, inmutables, universales, evidentes por sí mismos, no sé si lo he dicho bien, a medida que nos alejamos y llegamos a las conclusiones, mientras que en el ámbito teórico sigue sin haber excepciones, es decir, cualquier examen de matemáticas, como digo, es el que es, y no varía, o las verdades matemáticas no varían, o físicas, o las que sean, en el ámbito de lo práctico sí, claro, puede haber excepciones. Puedes hacer el bien y no hacerlo, e incluso el bien mismo puede depender de muchos condicionantes, que a medida que nos alejamos de lo necesario, digamos, del principio común, nos vamos encontrando cada vez con más excepciones. Tomás pone ejemplos. Yo que sé, dice, pagar las deudas, por ejemplo, eso está bien, ¿no? Pero tú imagínate que el adeudado se demuestra que quiere hacer con ese dinero atentar contra el Estado, por ejemplo. ¿Por qué a partidos políticos que supone financian a organizaciones terroristas se les ilegaliza? Pues por eso. Es decir, que lo que en términos generales es un bien puede incluir excepciones. ¿De acuerdo? Porque a medida que nos alejamos del principio común, digamos, del tronco común, nos vamos encontrando cada vez con situaciones más complejas, más complicadas, que en el terreno de lo contingente, pues, admiten excepciones. Y esa es la diferencia, digamos, como podéis comprobar por el esquema. ¿De acuerdo? Bien. Si damos la vuelta a la hoja, podéis ver, ya para concluir, la diferenciación absolutamente esencial. Es una diferencia que viene establecida ya por la vieja polémica entre Sócrates y los sofistas al hilo de la distinción entre physis y nomos, que seguramente recordaréis. Physis, ¿qué quería decir en griego? Naturaleza. ¿Y alguien recuerda o sabe qué quiere decir nomos en griego? positivo y de dónde vendrá positivo. Nomos significa ley. Una ley positiva es la ley que realmente existe. La cuestión estriba en que la diferencia entre ley natural y ley positiva. Vamos, claro. La naturaleza estaría regida por unas leyes, por una serie de leyes, dentro de las cuales entrarían las leyes que rigen el comportamiento humano. Ahora bien, dice Santo Tomás, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que las leyes positivas, es decir, las leyes que de hecho, históricamente, realmente, en concreto, los hombres se dan a sí mismos, esto es una expresión completamente vacía de sentido y metafórica, claro, pero bueno, ahora la explicamos si queréis. Las leyes que rigen las sociedades humanas, ¿no? Pues no siempre se identifican con la naturaleza, claro. De tal modo que la ley natural tanto más justa será cuanto más fiel sea a la ley natural moral. Por eso dice ahí que la ley positiva es una prolongación de la ley natural, una exigencia y una prolongación de la ley natural, porque es como la aplicación concreta en sociedades realmente dadas de la ley natural. No ya que los hombres se den a sí mismos, claro, porque las leyes que rigen realmente los estados están o proceden de procesos muy complejos y muy variados, ¿no? Cuando se dice eso de que un pueblo se da una constitución a sí mismo es una cosa completamente metafísica, ¿no? No existe tal pueblo así como entidad metafísica trascendental ni nada. O sea, las constituciones producen a partir de procesos muy, muy complejos, ¿no? Y no es el pueblo ahí en su totalidad decidiendo, ¿no? Como se suele decir cuando se dice aquello del pueblo soberano. ¿El pueblo soberano qué? Pues es lo más parecido a Dios, ¿no? Que es lo que pasa en las sociedades actuales, que creen haberse desembarazado de Dios, pero Dios sigue ahí todo el rato, ¿no? Lo que le cambia el fenómeno. Bueno, se entiende esto, ¿no? Pues ya está. ¿Dudas? ¿Preguntas? Hasta el punto de que... Es que es un caso curioso. Santo Tomás plantea la legitimidad del tiranicidio, por ejemplo, del magnicidio. Si un gobernante se ha convertido en un tirano, aunque esté mal matar a alguien, incluso a un gobernante, en determinados casos, en casos en los que la ley positiva establecida por un tirano que infringe sistemáticamente la ley natural, el tiranicidio estaría legitimado, dice Santo Tomás, anticipándose, en fin, fijaos, pues por unos 22 siglos, ¿no?, al famoso episodio, vamos, solo un ejemplo entre tantos, claro, quizá muy conocido por lo que he dicho antes y porque lo popularizó Tom Cruise con una película, el de ese aristócrata y militar alemán que trata de asesinar a Hitler en mitad de la Segunda Guerra Mundial. Digamos que sería un ejemplo de un momento en el que se ha llegado a tal punto que la única opción que queda es asesinar al tirano, ¿no? Bueno, si no hay dudas o preguntas, vamos rápidamente a comentar algunos de los pasajes del texto de Santo Tomás que, como veréis, son muy breves. Es una, como dijimos, pertenece a la primera parte de la Suma Teológica, la cuestión segunda, artículo primero, o sea, que es casi el inicio mismo de la obra de Santo Tomás. Está en la página web, se puede descargar o acceder a la Suma Teológica en su totalidad y en otro enlace específicamente a esta parte, para que os sea más de más fácil acceso. Primera parte, cuestión 2, artículo primero. Pero aparece, o sea, entréis en la página, veis, pues aquí se puede descargar la Suma Teológica, pues un poco más abajo, aquí puedes acceder directamente al pasaje que tienes que trabajar, que es este. O sea, que... Bien. En la estructura, no sé si lo comenté ayer, creo que sí, la estructura de la Suma Teológica es básicamente la misma siempre. Es una pregunta, el planteamiento de una pregunta, Esa pregunta se puede responder en términos afirmativos o negativos. Santo Tomás ofrece argumentos en ambos sentidos, normalmente, y luego ofrece una solución. Una vez ofrecido la solución, que es la parte, digamos, en principio más importante, ¿por qué? Porque es donde él plantea su propia visión teórica del asunto, claro. Una vez ha presentado su solución, que en muchas ocasiones suele ser una especie de punto intermedio entre el sí y el no absoluto, digamos. Una vez ha ofrecido su solución, como digo, ofrece a su vez unas respuestas a las objeciones que ha planteado anteriormente. Digamos, para que se entienda en qué sentido, o para explicar en qué sentido hay que entender las objeciones planteadas en primer término, ¿no? Empieza así. Y así pues, como quiera, que el objetivo principal de esta doctrina sagrada es llevar al conocimiento de Dios, y no sólo como ser, sino también como principio y fin de las cosas, especialmente de las criaturas racionales, según ha quedado demostrado en la cuestión primera, en nuestro intento de exponer dicha doctrina, trataremos lo siguiente. Primero, de Dios. Segundo, de la marcha del hombre hacia Dios. Tercero, de Cristo, el cual como hombre es el camino en nuestra marcha hacia Dios. La reflexión sobre Dios abarca tres partes, que son las que vienen incluidas en el texto este que estamos trabajando. En la primera trataremos lo que es propio de la esencia divina. En la segunda, lo que pertenece a la distinción de personas, que Dios es uno y trino. En la tercera, lo que se refiere a las criaturas en cuanto que proceden de él. Con respecto a la esencia divina, sin duda habrá que tratar lo siguiente. Primero, la existencia de Dios. Segundo, cómo es, o mejor, cómo no es. Esto ya se ha explicado. Cómo no es se refiere a que de Dios no podemos decir nada positivo en términos precisos, sino solo por vía negativa. O por la vía inminentiae, es decir, elevando hasta el infinito perfecciones limitadas que se dan en nosotros. Tercera, de su obrar, o sea, su ciencia, su voluntad, su poder. Lo primero plantea y exige respuesta a tres problemas. Estos son los tres problemas que se van a tratar en este texto. ¿Es o no evidente Dios por sí mismo? Segundo, ¿es o no es demostrable? Tercero, ¿existe o no existe Dios? Objeciones por las que parece que Dios es evidente por sí mismo, es decir, argumentos sobre la respuesta afirmativa. Las han planteado objeciones porque Santo Tomás no va a defender esta postura. No al menos así, ¿no? Tan directamente, sin matiz. Se dice que son evidentes por sí mismas aquellas cosas cuyo conocimiento nos es connatural, por ejemplo, los primeros principios, como el de no contradicción del que hemos hablado antes. Pero como dice San Juan Damasceno, al inicio de su libro, el conocimiento de que Dios existe está impreso en todos por naturaleza. Por lo tanto, Dios es evidente por sí mismo. Segundo, se dice que son evidentes por sí mismas aquellas cosas que al decir su nombre inmediatamente son identificadas. Esto, el filósofo es Aristóteles. Cuando Santo Tomás dice el filósofo, está refiriendo a Aristóteles. Lo atribuye a los primeros principios de la demostración. Por ejemplo, una vez sabido lo que es todo y lo que es parte, inmediatamente se sabe que el todo es mayor que su parte. Por eso, una vez comprendido lo que significa este nombre, Dios, inmediatamente se concluye que Dios existe. Si con este nombre se da a entender lo más inmenso que se puede comprender, más inmenso es lo que se da en la realidad y en el entendimiento que lo que se da solo en el entendimiento. Como quiera que comprendido lo que significa este nombre, Dios, inmediatamente está en el entendimiento, habrá que concluir que también está en la realidad. Por lo tanto, Dios es evidente por sí mismo. Este es el argumento defendido por quién. Te lo hemos explicado, leído y explicado aquí. ¿Quién defiende este argumento para demostrar la existencia de Dios? No, un discípulo suyo. San Anselmo de Canterbury. Este es el argumento ontológico. Que, digamos que en San Agustín está más o menos implícito este argumento, pero no desarrollado. Que lo desarrolla San Anselmo. Y en efecto, Santo Tomás se va a oponer a ese argumento, en parte por lo que ya vimos, porque Santo Tomás va a proceder a demostrar la existencia de Dios a partir de lo que podemos, que es más cognoscible para nosotros, es decir, a partir de lo sensible, de lo que podemos tener experiencia. Tres, todavía más, que existe la verdad es evidente por sí mismo, puesto que quien niega que la verdad existe está diciendo que la verdad existe. Pues si la verdad no existe, es verdadero que la verdad existe. Pero para que algo sea verdadero es necesario que exista la verdad. Dios es la misma verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el texto sagrado, por lo tanto que Dios existe es evidente por sí mismo. Entonces el viejo juega aquí Santo Tomás con la vieja paradoja de Epiménides el cretense. No sé si os he contado yo alguna vez. Se atribuye a Epiménides el cretense la siguiente frase. Pasó una cosa muy divertida, bueno, divertida, en fin. En primero bachillerato el otro día, bueno, muy divertida, pasa constantemente, claro, pero como estamos hablando de estos temas, pues no solo yo, sino que algún alumno también se dio cuenta de la paradoja que suponía. Entró una chica en clase, vamos, y dijo, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Veis la paradoja? Pues la pregunta ya está hecha, pero lo correcto hubiera sido decir, desde el punto de vista lógico, ¿puedo hacer otra pregunta? Porque una ya está haciendo. Pues con Epiménides el cretense pasa algo parecido. Dice, un cretense dice. Un cretense dice. Todos los cretenses mienten siempre. Si la frase es verdadera, el cretense está mintiendo, con lo cual la frase ya no es verdadera. Y si la frase es falsa, el cretense está diciendo la verdad, con lo cual es verdadera. ¿Veis? Es un círculo vicioso, se plantea ahí, ¿no? Pues aquí pasaría lo mismo. Si decimos que no existe la verdad, pero la frase no existe la verdad, es verdadera, la verdad ya existe. ¿Se entiende? En cambio, tres objeciones a favor, es decir, el sentido afirmativo a la pregunta Dios es evidente por sí mismo. Ahora dice, en cambio, un argumento en sentido contrario. Nadie puede pensar lo contrario de lo que es evidente por sí mismo, tal como consta en el libro cuarto de la Metafísica de Aristóteles, cuando trata los primeros principios de la demostración. Sin embargo, pensar lo contrario de que Dios existe sí puede hacerse. Según aquello del Salmo 52.1, dice el necio en su interior, Dios no existe. Si recordáis lo que la frase que cita San Anselmo también, ¿no? Dice el necio en su interior, Dios no existe. Pues si dice que Dios no existe, ya la idea de Dios ya la tiene. ¿No? Etcétera, etcétera. Por lo tanto, que Dios existe no es evidente por sí mismo. ¿Veis? Argumentos en un sentido y en otro. Solución. Como digo, esto es quizá lo más importante, porque es el planteamiento que hace el propio Santo Tomás. Hay que decir, la evidencia de algo puede ser de dos modos. Por eso he dicho también, aquí se ve claro, que Santo Tomás suele formular o construir su solución como una especie de camino intermedio entre el sí y el no, entre la respuesta afirmativa y la negativa. Pero claro, es que esta es la labor del filósofo siempre, digamos, precisar, imprimir precisión y rigor a lo que el lenguaje coloquial asume absorbido y envuelto y completamente confuso en el juego de las palabras que no están definidas con rigor, ¿no? Entonces, claro, él va a decir, bueno, es evidente, pero hay que entender, hay que distinguir en cómo entendemos evidente. Por eso dice, la evidencia de algo puede ser de dos modos. Uno, en sí misma y no para nosotros. Otro, en sí misma y para nosotros. Así, una proposición es evidente por sí misma cuando el predicado está incluido en el concepto del sujeto. Una proposición es evidente en sí misma cuando el predicado está incluido en el sujeto. Un triángulo tiene tres ángulos. El hecho de que tenga tres, la característica tenga tres ángulos o tres lados, está ya incluida en la definición del sujeto. Por eso es evidente por sí misma. Como el hombre es animal, es el ejemplo que pone aquí Santo Tomás, ya que el predicado animal está incluido en el concepto de hombre. De este modo, atención, si todos conocieran en qué consiste el predicado y en qué consiste el sujeto, la proposición es evidente, porque el uno lleva al otro. ¿Lo veis? La proposición sería evidente para todos. Esto es lo que sucede con los primeros principios de la demostración. Pues sus términos, como ser, no ser, todo, parte y otros parecidos, son tan comunes que nadie los ignora. Por el contrario, si algunos no conocen en qué consiste el predicado y en qué el sujeto, la proposición, aunque sea evidente por sí misma, ya no lo es para nosotros. Es decir, ya no lo es para el que desconoce el significado de sujeto y predicado. Dice, si algunos no conocen en qué consiste el predicado y en qué el sujeto, la proposición será evidente en sí misma, pero no lo será para los que desconocen en qué consiste el predicado y en qué el sujeto de la proposición. Así ocurre, como dice Boecio, filósofo del siglo V-VI, famoso por su libro de la consolación de la filosofía, dice, así ocurre, como dice Boecio, que hay conceptos del espíritu comunes para todos y evidentes por sí mismos, que sólo comprenden los sabios. Por ejemplo, lo incorpóreo no ocupa lugar. Por consiguiente, digo, la proposición Dios existe en cuanto tal es evidente por sí misma, ya que Dios, sujeto y predicado son lo mismo. Pues Dios es su mismo ser. Como ya vimos, en Dios la distinción entre esencia y existencia desaparece completamente. Pero puesto que no sabemos en qué consiste Dios, y no sabemos porque no podemos saber en qué consiste Dios, porque circunscritos o limitados a un conocimiento finito, no podemos tener una noción, un concepto pleno del contenido de Dios. Pero puesto que no sabemos en qué consiste Dios, para nosotros no es evidente, sino que necesitamos demostrarlo a través de aquello que es más evidente para nosotros y menos por su naturaleza. Esto es, por los efectos. ¿Se entiende? Como para nosotros, por nuestro entendimiento limitado, no podemos definir a Dios, sencillamente, porque sería encerrar en unos límites de los que la realidad definida carece. Nosotros, para alcanzar el conocimiento de Dios, tenemos que proceder a partir de lo que sí conocemos, sus efectos, digamos, las criaturas. Y así es como va a proceder en las cinco vías, ¿verdad? Como ya vimos en su momento. Esta es la solución que da Santo Tomás, como veis, a mitad de camino, distinguiendo que hay dos modos de entender lo evidente. Segundo, da respuesta a las objeciones, como ya he indicado. Leo solo la segunda, porque la segunda es quizá la más pertinente al enfrentarse directamente, dialécticamente, al argumento ontológico de San Anselmo, justamente. Dice, la segunda hay que decir, es probable que quien oiga la palabra Dios no entienda que con ella se expresa lo más inmenso que se pueda pensar, pues de hecho algunos creyeron que Dios era cuerpo. No obstante, aun suponiendo que... Esto se ve, por ejemplo, muy claramente en las... En fin, no quiero ser muy blasfemo, pero se ve en las películas porno, ¿no? El Dios está en boca de la protagonista casi constantemente. Y eso es cuerpo, vamos. ¿Cómo lo vamos a negar? No obstante, aun suponiendo que alguien entienda el significado de lo que con la palabra Dios se dice, sin embargo, no se sigue que entienda que lo que significa este nombre se da en la realidad. Es el paso de la idea a la realidad lo que Santo Tomás ve inadmisible, o que no se puede certificar especulativamente, ¿no? Sino tan solo en la comprensión del entendimiento. Tampoco se puede deducir que exista en la realidad, a no ser que se presuponga que en la realidad hay algo mayor que lo que puede pensarse. Es decir, que San Anselmo partiría de lo que se llama una petición de principios, es decir, de un presupuesto. Él da por sentado que Dios es eso, digamos, y que todo el mundo lo entiende igual. Pero eso es una presuposición, claro. Dar el salto de esa definición a la realidad es lo que no cabe. Por eso Santo Tomás, como vemos, va a proceder a la inversa. Artículo 2. La existencia de Dios. ¿Es o no demostrable? Muy rápidamente. De nuevo, la pregunta es, hemos dicho, Dios es evidente por sí mismo, hemos visto, es evidente por sí mismo, pero no para nosotros. Por eso hay que demostrarlo partiendo de los efectos. ¿De acuerdo? Artículo 2. ¿La existencia de Dios se puede demostrar o no? Objeciones por las que parece que Dios no es demostrable. De la existencia de Dios es artículo de fe. Paso al 2. Dice, la base de la demostración, paso al 2 porque este sí tiene que ver con lo que hemos explicado antes. Dice, la base de la demostración está en lo que es. Pero de Dios no podemos saber qué es, sino qué no es. Eso también lo hemos explicado. Porque no podemos acceder al contenido de una definición, de la definición de una realidad que es ilimitada y por tanto no podemos reducir a un ámbito acotado, ¿no? Por eso de Dios solo podemos decir lo que no es por vía negativa, como ya dije. Paso a la solución directamente, que es lo que nos interesa. Dice, toda demostración es doble. ¿Veis de nuevo cuál es la argumentación, el procedimiento que sigue Santo Tomás? Diferenciar en qué sentido hablamos en este caso de demostración. Antes era de evidencia, ahora de demostración. Dice, toda demostración es doble. Una por la causa, que es absolutamente previa a cualquier cosa, y se llama a causa de. Otra por el efecto, que es lo primero con lo que nos encontramos. Es decir, una cosa es lo primero en el orden de la realidad, digamos el ser o Dios, y otra cosa es lo primero en el orden del conocimiento humano. O por poner un ejemplo, por reiterar un ejemplo que ya hemos puesto aquí. Lo primero que se encuentra el detective en las pelis de policía casi es el cadáver. Y tiene que reconstruir a la inversa lo que en el orden de la realidad se ha producido en el sentido inverso. Porque lo primero es el autor del crimen y lo último el cadáver. Pero para el detective es a la inversa. Entonces el orden de la demostración es o bien por vía causal, es decir, de los principios a los efectos, o bien para nosotros, que como el búho de Minerva decíamos, ¿verdad? Nosotros siempre, como la policía, siempre llega tarde. ¿Llega tarde por qué? Porque nosotros solo conocemos la realidad una vez está sucedido, ¿no? Entonces tenemos que proceder a la inversa, partiendo de los efectos. Otra por el efecto, que es lo primero con lo que nos encontramos. Pues el efecto se nos presenta como más evidente que la causa. Y por el efecto llegamos a conocer la causa. Y se llama porque. Por cualquier efecto puede ser demostrada su causa, siempre que los efectos de la causa se nos presenten como más evidentes. Porque como quiera que los efectos dependen de la causa, dado el efecto, necesariamente antes se ha dado la causa. De donde se deduce que la existencia de Dios, aun cuando en sí misma no se nos presenta como evidente, como vimos antes, en cambio sí es demostrable, pero por los efectos con que nos encontramos. Bien, pues lo dejo aquí, porque el artículo 3 son las cinco vías, que ya he explicado aquí. Os las leéis, pero como están explicadas, doy por terminado el tema de Santo Tomás. Amén, hermanos. Feliz semana. Feliz Santo Tomás. Pues el viernes, que por eso no tenéis clase.